Nuestra Voz Radio, la voz del pueblo organizado, presenta. Nuestra Voz Radio presenta El Perseguidor, la complicidad líquida del metal y la tinta. ¿Qué tal? Muy buenas noches, estamos una vez más aquí en Nuestra Voz Radio.org. Soy su amigo Héctor Cabrera para, pues, caminar en otra ruta en busca del perseguidor. Sí, ahora sí, el perseguidor es al que vamos a buscar. Y bueno, pues como siempre, como todos los viernes, tenemos muchas jazz, tenemos muchas letras. Hoy vamos a leer algo del maestro José Agustín, uno de los escritores mexicanos más importantes de, pues, los últimos 50 años, definitivamente. Miembro del grupo de La Onda, que aunque a él no le parece mucho el ser catalogado como tal, con ese mote, con ese nombre, como un movimiento de La Onda, pero bueno, así se le caracteriza en la literatura mexicana, ese movimiento de jóvenes literatos que a principios de los años 60 irrumpieron en la escena de la literatura nacional y latinoamericana también, por supuesto, con una nueva manera de escribir, con un nuevo lenguaje, y pues influenciaron verdaderamente a muchas de las generaciones posteriores de los escritores mexicanos. Voy a leer algo de El Rock de la Cárcel, esta obra semibiográfica o biográfica, podemos decir, del maestro José Agustín, cuando a principios de los años 70 tiene un altercado con las autoridades de este país, con las autoridades policiales de este país, y bueno, por causa del destino cae en la temidísima y recordadísima cárcel de Lecumberri, el Palacio Negro de Lecumberri. Y vamos a leer algo del Rock de la Cárcel, este libro del maestro José Agustín, escrito ya hace algunos ayeres, a principios de los años 70, algo de las memorias de José Agustín, que este libro no es solo un conjunto de anécdotas o la autobiografía de un escritor, sino la de toda una generación, como yo les decía. Vivas, con el autor, uno de los escritores mexicanos más representativos de los últimos tiempos, sus amores, el movimiento del 68, sus relaciones con políticos y escritores conocidos, como les decía yo también, su estancia en Lecumberri y sus experiencias con alucinógenos, algo que nos ofrece este libro del maestro José Agustín. Vamos a estarlo leyendo a lo largo de esta edición de El Perseguidor, como también vamos a platicar de cine, como ya es costumbre, y hoy vamos a platicar de una película, por supuesto, relacionada con el jazz, que se llama El Hombre del Brazo de Oro. Actúan Mr. Frank Sinatra, Eleanor Parker y la bellísima Kim Novak, una película de Otto Preminger. Bueno, vamos a hablar de ella más adelante, porque está relacionada con el jazz. El Hombre del Brazo de Oro, una obra verdaderamente excelente. Puedo decir que es una de mis películas favoritas y sobre todo mi película favorita del señor Frank Sinatra. También vamos a platicar de ella. Pero vámonos rápido con la música. Ya es mucho platicar, esto se llama You Got to My Head. Es la señora Billie Holiday, una de las grandes del jazz. Estás en El Perseguidor, nuestravozradio.org. You go to my head and you linger like a haunting refrain. And I find you spinning round in my brain, like the bubbles in a glass of champagne. You go to my head like a sip of sparkling burgundy brew, and I find the very mention of you like the kicker in a julep or two. The thrill of the thought that you might give a thought to my plea has a spell over me. Still I say to myself, get a hold of yourself. Can't you see that it never can be? You go to smile that makes my temperature rise, like a summer with a thousand Julys. You intoxicate my soul with your eyes. Though I'm certain that this heart of mine hasn't a ghost of a chance in this crazy romance, you fall to my head, you go to my head. Estás escuchando Nuestra Voz Radio, la voz del pueblo organizado. Estás escuchando Nuestra Voz Radio, la voz del pueblo organizado. Por supuesto, la estupendísima voz de la maestra Billie Holiday, y dicho con todo respeto, esto se llamó You Go To My Head. Tenemos de las grandes voces el jazz esta noche, como también tenemos de los grandes instrumentalistas. Tenemos, por supuesto, más adelante algo de Miles Davis, algo de John Coltrane, en las voces pues a Peggy Lee, a Nina Simone, a Lena Horne, así que tenemos un super programa. Vámonos con algo del rock de la cárcel. Esto se llama 10 pares de tortugas no se pueden oponer. La amiga del alma de mi esposa Margarita era Beatriz Ortiz, quien se casó con Luis Velo, hijo de Carlos Velo, el cineasta. Éramos muy amigos y nos veíamos con frecuencia. Luis era nuestro cuate científico y andaba metido en unos planes marcianos de hacer televisión en tercera dimensión sin necesidad de lentes. Un día Luis me dijo que su papá quería verme. Carlos Velo tenía poco de haberse casado con Angélica Ortiz. Estaba en El Candelero. Acababa de filmar Pedro Páramo con guión de Carlos Fuentes. La película se estrenaría en el Festival de Cannes y, lo más importante, nadie la había visto. Velo tenía las puertas abiertas, apoyo total del Banco Cinematográfico para financiar sus planes y el respaldo de la alta inteligencia. Quería ser de perfil en cine. También lo quería Emilio García Riera, quien había convencido a Barbachano Ponce de que le produjera su debut como director. Riera me cayó muy bien, se veía entusiasmado y el proyecto era tentador. Decidí, sin embargo, trabajar con Velo. Era el papá de mi amigo, director reputado y, según decían, muy abierto. Fue una decisión que, sin saberlo, afectaría mi vida inmediata en todos sentidos. No tenía idea de cómo eran los tratos en el cine y fui a ver a Hugo Argüelles, quien me recomendó que no aceptara menos de 40 mil pesos por los derechos cinematográficos. Esto me pareció muy bien. Hasta ese momento había obtenido relativa notoriedad, pero seguía igual de jodido. Me sostenía de mis notas del día y de los trabajos que hacía para empresas editoriales, y como lector de Joaquín Ortiz. Triste historia de Riegues. Acepté una novela regular zona nada más porque hablaba bien de la Revolución Cubana, y en cambio rechacé 5D de Thomas Pynchon porque no le agarré la onda. Una tarde de primavera llegué a casa de las Angélicas en Las Lomas, donde se había instalado Carlos Velo. Angélica Ortiz y él me parecieron sensacionales, afables, naturales, despiertos. Nos caímos bien desde el primer momento y yo me sentí textualmente en casa. Angélica María bajó después en vaqueros, prácticamente sin maquillaje, y se mantuvo reservada observando. Intervino poco en la conversación y solo se permitió una mueca despreciativa cuando le pedí los 10.000 locos, los 40.000 locos. Velo y Angélica aceptaron pagarme esa lana, que por otra parte no era nada del otro mundo, pero sí una feria estimable, y que yo mismo con Carlos adaptara la historia. Las sesiones tuvieron lugar en el primer estudio de Velo. Después su mujer le construyó otro mucho más grande y de gusto más convencional en el tercer piso. Angélica Ortiz tenía fiebre constructora y lana para padecer. Muy seguido había albañiles en su casa, tirando muros, levantando habitaciones, volviéndolas a derribar. Yo era toda atención a las enseñanzas de Velo, que había sido maestro de mucha gente de cine en México. En todo mi paso por el CUEC, lo principal había consistido en ver chingos de películas y en clases siempre teóricas. No había ni una cámara de fotos fijas. Nunca nadie me refirió a la experiencia práctica, concreta y surrealista del cine profesional en México. Velo, en cambio, era la praxis. Se había pasado media vida en el cine, fue director del noticiero Cine Verdad y realizador de Torero y Peter Páramus. Había sido biólogo y conservaba afectos por las metodologías científicas. Hacía desgloses de todo tipo y diseccionaba la historia en tarjetitas con distintos colores para estructurarlas visualmente. escuchando nuestra voz radio, la voz del pueblo organizado. Es un agasajo con el señor Miles Davis, Solar, algo de lo mejor del jazz que tenemos esta noche aquí en El Perseguidor Jazz y Letras a través de nuestra voz radio.org. Saludos a todos ustedes que nos escuchan dentro y fuera de las fronteras de esta bellísima República Mexicana, transmitiendo desde el corazón prácticamente de la CDMX de la Ciudad de México, en la colonia Narvarte. Estamos entre, bueno, entre Eje Central y Diagonal de Patriotismo, más o menos, ¿no? Bueno, pues aquí estamos transmitiendo desde la Ciudad de México. Saludos a todos los amigos amantes del jazz que nos escuchen, que también son amantes de las letras, amantes de los libros, y estamos leyendo algo del rock de la cárcel del maestro José Agustín. A causa de este sistema meticuloso de hacer listas, tarjetas y desgloses, avanzábamos muy despacio, pero a mí no me importaba porque todo eso me interesaba. Como a otros, la familia entera me había cautivado. Con frecuencia, Angélica Ortiz nos acompañaba en el estudio. En varias ocasiones, Angélica María también nos visitó. Una vez de pronto dejé de oír por completo lo que decía Carlos. A través de la ventana veía a Angélica María que llegaba de un viaje. Era un viento fuerte y delicioso que transportaba. No tardé nada en ver que ella también era buenísima onda, natural, sencilla, envolvente, sin afectaciones y con una inteligencia aguda, ingenio del mejor. Tenía, como he sabido, un carisma de altísimo grado. Estaba bien viva, trabajaba desde los 6 años de edad y era la responsabilidad misma. También descargaba, de pronto, aplastantes estallidos de temperamento, estrella afligida. Pero las más de las veces le desbordaba una simpatía de lo más armoniosa. Angélica María, claro, sería Keta Johnson en la película, a pesar de que el papel no fuera protagónico. Angélica tenía exactamente mi edad, 22, y se pasaba un poco, pero no se llegaba al miscast y ella entendía el papel a la perfección. También cantaba, era actriz del cine nacional e hija de productora. Incluso existía la sospecha de que yo me hubiera basado en ella, o en Julisa, decía Angélica, para crear mi personaje. La verdad es que nunca fui fan de Angélica o de Julisa o de cualquiera que le entró al rock pseudo mexicano en los 60. Yo despreciaba olímpicamente los rock and rolls que se hacían aquí porque eran copias dóciles de rocks gabachos. Mil veces mejor oír los originales. No me cabía que no pudieran componer su propio material. Por supuesto, conocía la carrera de Angélica. Había sido tan notoria que solo no leyendo periódicos, no viendo telera, ni oyendo radio, ni hablando con gente, se podía ignorar su presencia en México. Era uno de los escasísimos ídolos genuinos. Pero me era ajena, se hallaba exactamente fuera de cualquier órbita de interés, hasta que claro, resultó que no tanto. Todo iba muy bien, un tanto despacio, hasta que a Angélica Ortiz se le ocurrió sacarnos de perfil y ponernos a patinar en hielo frágil. Le había encargado una historia a Fernando Galeana, un profesional del guión comercial que se llamaba Ángel o Demonio, y era una versión pedestre de Dr. Jekyll y el señor Hyde. A pesar de que todo resultaba igual que en El Profesor Chiflado, la diferencia estribaba en que la transformación ocurría comiendo hongos. Aquí una monja se volvía la reina del destrampe. Angélica Ortiz me pidió que corrigiera los diálogos escritos en un timorato argot de los años 40. Le dije que los diálogos se podían corregir, pero que la adaptación en sí no tenía salvación. Y en todo caso había que rehacerla por completo. Pues rehazla, me ordenó, y yo fui lo suficientemente imbécil para creer que podría, como alquimista, transformar mierda en oro. Tuve que conservar el esquema central de la historia de Galeana, con todo y su muy chafa línea amorosa, pero lo demás lo subvertí con una serie de jaladas libérrimas fuertemente influenciadas por el lado corrosivo de la revista Mad. Thank you. Estás escuchando nuestra voz radio, la voz del pueblo organizado. Estás escuchando nuestra voz radio, la voz del pueblo organizado. Why he left me, I don't know. I loved him more than I could show. I've always had him on my mind. He's just my kind. Didn't even say goodbye. He never liked to see me cry. Afraid my tears might change his mind. He's just my kind. Mine was an ordinary man, not the type you notice passing by. When he came along, my life began, and I'll love him till the day I die. Take him back, well, I should say, I'd even meet him on the way. Though he's not worth it, I don't mind. He's just my kind. Take him back, well, I should say, I'd even meet him on the way. Though he's not worth it, I don't mind. He's just my kind. Just my kind. ¿Qué tal las rolas que acabamos de escuchar? Increíble, primero con el Red Garland Trio, I Want to Talk About You, quiero hablar sobre ti. El Red Garland, ¿quién fue Red Garland? William Red Garland, él nació un 13 de mayo en Dallas, Texas, de 1923, y murió un 23 de abril de 1984. Pianista estadounidense, su estilo block chord influyó en numerosos pianistas posteriores. ¿Cuál es este estilo del block chord? Era una técnica que implicaba el uso de todos o casi todos los dedos de ambas manos. El block chord de Garland se constituía de tres notas en la mano derecha y cuatro en la izquierda. La mano derecha tocaba la melodía doblada en octavas con una nota adicional picada en un intervalo de cuarta perfecta por debajo de la nota de melodía superior, incluso cuando no parezca tener armonía. Ándale. La mano izquierda de Garland se situaba sobre do y tocaba cuatro notas de coro que simultáneamente llevaban el mismo ritmo que la melodía tocada en la mano derecha. Ese fue prácticamente a grandes rasgos el estilo block chord del maestro Red Garland, que también tocó con el quinteto de Miles Davis. Y por supuesto, acabamos de escuchar ahora el trío de Red Garland, formado allá por 1958. Entre los músicos que estuvieron en este trío fueron varios: Pepper Adams, Nat Adderley, el hermano del famosísimo Cannonball Adderley, Ray Barreto, Kenny Burrell, entre muchos otros. Algo del gran maestro Red Garland, esto que se llamó I Want to Talk About You. Y también escuchamos a otra de las grandes voces del jazz, la señora Peggy Lee, que contrariamente a lo que muchos piensan, no era una señora de color, era una señora, al contrario, rubia. Peggy Lee, nacida como Norma Dolores Ekstrom, en Dakota del Norte, el 26 de mayo de 1920, y murió en Los Ángeles un 21 de enero del 2002, no hace mucho relativamente. Cantante de jazz, compositora, actriz candidata al Oscar. Peggy Lee, actualmente reconocida como una de las personalidades musicales más influyentes del siglo XX, ha sido citada como mentora de artistas tan diversos como Bobby Darin, Paul McCartney, Bette Midler, Madonna, Katie Lang, Elvis Costello, Dusty Springfield, Dr. John y muchos otros. Algo de la voz de Peggy Lee, He's Just My Kind, acabamos de escuchar una super rola de la señora Peggy Lee, que murió a los 81 años. Larga vida tuvo en el año de 2002. Vamos con más música, si le parece al maestro Eric, que maneja el cerebro electrónico de nuestra voz radio.org. Vámonos con más jazz. Regresamos con más literatura del maestro José Agustín. Estás escuchando nuestra voz radio, la voz del pueblo organizado. Por supuesto, estás escuchando El Perseguidor a través de www.nuestravozradio.org, transmitiendo desde la Ciudad de México. Y pues en este programa dedicado al jazz, a la literatura, nos enteramos hace pocos días que tenemos unos competidores por ahí en la radio establecida, si la podemos llamar de alguna manera. Y bueno, bienvenidos sean los competidores. Aquí somos los primeros y los únicos. Un perseguidor, nuestro radio.org. Acabamos de escuchar al maestro Art Pepper. Art Pepper Jr., excelente saxofonista norteamericano. Nació un 1 de septiembre del 25, murió un 15 de junio de 1982. Esta rola de Art Pepper, Round Midnight, por ahí alrededor de la medianoche. Algo de lo mejor de su producción, que realmente es muy, muy externa. Mr. Arthur Edward Pepper Jr. Art Pepper, con esto de Round Midnight. Seguiremos con más música, por supuesto. Tenemos de las grandes voces. Ya escuchamos a Billie Holiday, ya escuchamos a Peggy Lee. La próxima rola es una gran sorpresa con otra de las grandes, grandes voces femeninas del jazz de todos los tiempos. En las letras, pues tenemos al maestro José Agustín con algo de su rock de la cárcel. Y sigo con un poco de la historia. Belo se fue a Cannes a presentar Pedro Páramo y en tanto Angélica Ortiz y yo trabajábamos duro en el guión. Una noche que ella y yo nos quedamos platicando en el comedor de su casa, quiso saber si no me había dado cuenta del impacto que había causado en su hija. Yo, como buen imbécil lento, no me había dado cuenta de nada. De pronto algo se rompió dentro de mí con un chasquido que me hizo cambiar al instante. Bastó que Angélica Ortiz hubiera dicho eso para que en mí brotara la certeza de que en realidad yo estaba rebotando por Angélica María. En un plano consciente ni siquiera lo había considerado. Pensaba que Angélica me caía muy bien, pero nada más. Esa noche, sin embargo, creí que en realidad desde mucho antes me había atado a Angélica con una fuerza feroz y que inconscientemente reprimía esos sentimientos a causa del amor y la fidelidad que siempre le había guardado a mi esposa Margarita. Jamás me había cruzado la cabeza la idea de andar con otras chavas. Margarita me bastaba, me llenaba de tal manera que yo ni dudas tenía al respecto. Sin embargo, en esa ocasión, la certeza del amor que le tenía a mi esposa no se contradecía, pendejo, con la idea repentina de amar a Angélica María. No se me ocurrió considerar que había una diferencia fundamental. Yo conquisté a mi mujer, me costó un asedio prolongado, tenaz, en el que varias veces aposté mi vida. Angélica María, como la publicación y el éxito de mis libros, me caía sin que la buscara. Una emoción oscura y debilitante me quitó el aliento. Era la intuición de que a todos se le había cargado la chingada. Una capitulación inmediata, el anhelo de entrar en una especie de iniciación que debería cambiarme por completo. En un principio, Angélica María y yo nos portamos con suavidad, cierta timidez, pero seguros y abiertos, con una euforia serena. Esa noche también penetré de lleno en las sombras. Con mucha sutileza y tacto le expliqué a Margarita lo que había pasado. Desde que nos casamos nos habíamos dicho que si cualquiera de los dos se llegara a interesar por otro, lo diría al instante y procuraríamos comprender. Además, yo le presentaba a Margarita un hecho consumado, un mecanismo ya echado a andar. Por supuesto, era algo brutal e inmerecido. Hasta ese momento siempre habíamos compartido las buenas y las malas. De hecho, acabábamos de salir de las pésimas apenas año y medio antes. Resultaba entonces que el joven escritor era el culero que manda la goma a su dama tan pronto como conoce a la gran estrella cinematográfica y novia de la juventud, por si fuera poco. Pero en realidad todo había sido imprevisto, producto definitivo de los dados. Andaba como el pendejo del cartero llama dos veces, solo que a mí me fue mejor. Se supone que tengo doble línea de la vida. Margarita reaccionó con una entereza y dignidad sorprendentes. Decidió irse unos días a casa de mi hermana Hilda para ver de lejos el abismal paisaje en el que nos habíamos metido. De esa manera yo pude echarme un clavado en la intoxicación que resultaba Angélica María y los preparativos de 5 de chocolate y 5 de fresa. Como vino a llamarse, tras la inyección de desmadre, el viejo ángel o demonio. Pero al poco tiempo Margarita regresó. Era imposible que todo pudiera solucionarse tan simplemente. Así que con el tiempo Margarita anduvo entre Acapulco y México y nunca dejamos de vernos. Casi siempre en estados de azote vil a los que les caía muy bien la truculencia psicodélica de Vanilla Fudge. En Acapulco, 1967, estaba candente la onda hippie y con los gringos llegaban los grandes discos de la primera fase psicodélica del rock. A través de mi hermana y de su esposo, Margarita se conectó con unos gringos canadienses de la aristocracia hippie y anduvo con uno de ellos más grande de edad. Este pinche galán no la convencía del todo y regresaba a México. Yo veía pasmado que para entonces fumaba mota realmente en una proporción mínima y que se incorporaba con rapidez a la onda psicodélica acapulqueña. Yo no tenía nada contra el pasón, pero la marihuana me parecía ridícula. Prefería el alcohol duro y sin mezclas. Pensaba que había desencadenado todas esas terribles experiencias en Margarita y me llenaba de sentimientos de culpa. También me ponía a pensar la para entonces ferviente religiosa macizés de mi hermana, de su esposo y en menor proporción de Margarita. Cuando mi hermana y mi cuñado me visitaban en México, sometían a cualquiera a intensos baños de proselitismo psicodélico. Yo nunca quise en ese momento entrarle a los alucinógenos, pero sí me puse a leer libros sobre el tema. Empecé por los de Huxley, los textos conseguibles de R. Gordon Wasson, Albert Hoffman, Timothy Leary y estudios académicos sobre el LSD. Underneath the apple tree, Mama's got her eye on me, just wearing suntan lotion. This is how we spend each day, May, June, and July. Sunning in our birthday suits, eating that forbidden fruit, it's like perpetual motion. Dogs are sleeping in the shade. Guess we really got it made. Mama lion and me underneath the apple tree. Underneath the apple tree, we can snooze so peacefully and hear the bluebirds singing. We can hear the mockingbirds up high trading eights. If the radiation's warm, we can turn the sprinklers on and we can run right through them. We drink tea instead of wine. We shoot up with summertime. Mama line and me underneath the apple. Now we built ourselves a little tent because the weatherman calls for showers. Someone's phone is ringing, but I don't think it's ours. Dogs are sleeping in the shade. Guess we really got it made. Mama lion and me underneath the apple tree. I said that mama lion and me are stashed underneath the apple tree. I'm talking about my mama and me. ¿Estás escuchando? Estás escuchando Nuestra Voz Radio, la voz del pueblo organizado. Totalmente en vivo la super voz de la señora Carmen McRae, Underneath the Apple Tree, abajo del manzano. Hemos escuchado a tres de las grandes voces hasta ahora en este programa, femeninas en la historia del jazz. Primero a la maestra Billie Holiday, a Peggy Lee y ahora a Carmen McRae. Su nombre completo fue Carmen Mercedes McRae, que nació un 8 de abril de 1920 y murió un 10 de noviembre de 1994. Contemporánea de otras dos grandes, por supuesto, Ella Fitzgerald y Sarah Vaughan, una de las más importantes cantantes de jazz y compositoras. Más de 60 álbumes registrados en su historia discográfica. Una carrera internacional la llevó no solo a Europa, a Sudamérica, a Japón. Nacida originalmente en el barrio, pues en el barrio, ¿cómo podríamos decir? El que marca el iconográfico de la ciudad de Nueva York, Harlem, de padres jamaiquinos. Estudió piano y composición desde los 8 años. Trabajó en las bandas de Benny Carter y de Count Basie, dos de los grandes también del mundo del jazz. Fumadora empedernida, se retiró en 1991 a causa de un enfisema pulmonar que le impedía ya cantar. Murió poco después de un derrame en Beverly Hills, California, 7 veces nominada al Grammy, o sea que vivió de 1920 a 1994, 74 años. Carmen McRae, una super voz de esta cantante y compositora norteamericana. Seguimos con más de los grandes del jazz, de las grandes voces, de los grandes instrumentalistas. También esta tarde hemos tenido, esta noche, a Miles Davis, por supuesto a Red Garland. Y escuchamos al maestro Art Pepper, y bueno, más adelante tenemos otra sorpresa con otro de los grandes de todos los tiempos de la música del jazz. Y seguimos con el rock de la cárcel, saltamos un poco en el tiempo y ahora nos vamos a esto. Margarita, mi esposa, y yo salimos de Acapulco la mañana del 14 de diciembre de 1970 con fuertes oleadas de inquietud premonitoria. En el pago de autopista se nos fue todo el dinero y en Cuernavaca comimos en el mercado con los últimos 10 pesos. Decidimos visitar a Salvador Rojo, gran amigo y espléndido compositor, a quien había encargado la canción tema de mi película Ya sé quién eres, te he estado observando. Salvador vivía con su esposa Alicia y su hijita Indra en un terreno enorme, con un tramo de barranca, jardines, alberca, varias casas y bungalows que alquilaba. Salvador no tenía marihuana y yo bajé la poca que llevaba, unos 60 gramos en una lata mediana de leche en polvo. Fumamos un cigarro en un cuarto contiguo al bungalow que Salvador le había rentado a un chavo escultor. Después fuimos al patio principal y ahí vimos entrar a un muchacho que cojeaba. Es Beto, me informó Salvador, el hermano de Gustavo, el escultor de allá abajo. Al poco rato se nos estancó la sangre cuando vimos irrumpir a más de 10 agentes de la federal, armados con pistolas y armas automáticas. Los dirigía el comandante Durazo y los acompañaban dos gringos. No nos hicieron caso y se fueron al fondo del terreno. Nos metimos al instante a casa de Salvador y tratamos de ver lo que ocurría a través de las ventanas. Los agentes regresaron y Salvador se identificó como dueño de la casa. Le pidieron que lo siguiera. ¿Y ese?, preguntaron refiriéndose a mí. Es un amigo, respondió Salvador. Que venga también. Nos llevaron al cuarto donde habíamos fumado marihuana. Aún persistía un ligero olor. Salvador explicó que en ese cuarto ensayaba con su grupo musical. Huele a marihuana, le espetó Durazo. Salvador no supo qué decir. Se lo llevaron y a mí me condujeron con una pistola en el cuello a otro cuarto donde se hallaba Beto, vigilado por un agente. Ojalá traten de escapar, nos advirtió el agente. Me darían un pretexto de poca madre para acribillarlos a balazos. Después llevaron a Beto, esposado, a un auto y a mí a casa de Salvador. Los agentes habían desordenado todo buscando drogas. Me enseñaron mi lata de marihuana. ¿Es suya?, preguntaron. Por supuesto que no, respondí. Pues su esposa ya dijo que es de ella. No es cierto, exclamó Margarita, yo no he dicho nada. No me dejaron arguir más y me llevaron al auto donde se hallaba Beto, pero no creyeron necesario esposarme como él. Esta es una onda de mota, me explicó Beto, pero ustedes salen, no tienen nada que ver. En esa mañana, los mismos agentes encabezados por Durazo y los dos gringos de la Interpol habían arrestado en la Catedral de la Ciudad de México a Héctor y a su esposa Marta, a Raúl y a Enrique, todos ellos amigos de Beto, cuando iban a vender 17 kilos de marihuana. Beto se logró escapar, pero lo siguieron hasta Cuernavaca, donde había ido a pedirle ayuda a su hermano Gustavo, el escultor. Los agentes no encontraron más droga en casa de Salvador, pero de cualquier manera se llevaron unos tanques de soldadura autógena con los que trabajaba Gustavo, el escultor, a quien por cierto nunca arrestaron. Durazo se apiadó de Indra, la hija de 4 años de Salvador, y permitió que Alicia se quedara con ella. A Margarita y a Salvador los metieron en otro automóvil y a todos nos llevaron a la Procuraduría General de la República en la Ciudad de México. En el trayecto por la autopista, uno de los agentes a quien apodaban el Pelón se ufanaba ante los gringos de que todas esas luces de allá abajo, las de la Ciudad de México, le pertenecían. Todo eso era suyo, su territorio. Yo observé cómo aparecía encarnada una luna decreciente con forma de corazón tras las montañas. Mm-hmm. voz del pueblo organizado. Estás escuchando nuestra voz radio, la voz del pueblo organizado. ¿Qué tal eso que acabamos de escuchar? Like Someone in Love, con el trío del señor John Coltrane. Definitivamente uno de los músicos más relevantes en la historia del jazz, a la altura de otros como Louis Armstrong, Duke Ellington, Charlie Parker, Miles Davis. Desgraciadamente tuvo una vida muy corta, solo 41 años. Solo 41 años el señor John William Coltrane, que nació un 23 de septiembre de 1926 y murió un 17 de julio de 1967 a causa de un cáncer en el hígado, si mal no recuerdo, sí, un cáncer en el hígado el 17 de julio de 1967, el señor John Coltrane, que esto se llamó Like Someone in Love. Es tiempo también de hablar un poco de cine. Como es costumbre en este programa, pues tenemos algo, alguna película, vamos a hablar de alguna película relacionada con el jazz. Y bueno, hoy tenemos una de las clásicas, filmada en el año de 1955, o sea que ya hace exactamente pues 60 años, exactamente hace 60 años, esta película que lleva por nombre El Hombre del Brazo de Oro, The Man with the Golden Arm, estelarizada por Frank Sinatra, por Eleanor Parker, por la bellísima Kim Novak. Este Hombre del Brazo de Oro es una película basada en la novela del mismo nombre del autor Nelson Algren, producida y dirigida por Otto Preminger, protagonizada, como decía, por Frank Sinatra, Eleanor Parker, Kim Novak, en los papeles principales, nominada a diferentes categorías del Oscar, mejor actor Frank Sinatra, mejor dirección artística en blanco y negro y mejor banda sonora. ¿Cuál es el argumento? Bueno, cuenta la historia del señor Frankie Machine, un experto croupier de cartas y exmorfinómano que sale de la cárcel después de cumplir su condena, con el firme propósito de ordenar su vida. Obviamente, pues sale de la cárcel ya sin la, ¿cómo se llama?, adicción a las drogas, sobre todo a la heroína, y con toda la idea de alejarse del ambiente de las partidas clandestinas de naipes de cartas. Piensa convertirse en un baterista de jazz, pero su esposa Sosh, interpretada por Eleanor Parker, es una mujer codiciosa que le exige que continúe trabajando como croupier. Además, la esposa aparentemente quedó inválida en un accidente automovilístico causado por Frankie, y él no se siente capaz de rehusarse a los deseos de su mujer. Pero no todo es como parece, y como les decía, la realidad, la esposa finge estar inválida para controlar a Frankie de esa manera. Frankie sigue con su sueño de convertirse en baterista de una gran banda de jazz, y se reencuentra en esto con un antiguo amor, Molly, interpretada por la bellísima Kim Novak. ¡Qué bella era Kim Novak! En esos años también, pues hace poco la vi nuevamente en esa película de Alfred Hitchcock, en Vértigo, que sale junto al señor Jimmy Stewart. Bellísima Kim Novak, todavía vive. Kim Novak ya tiene como 175 años, pero todavía anda por ahí. Bueno, se encuentra con su antiguo amor, con Molly. Para presentarse a una audición le pide a un amigo, Sparrow, que le consiga un traje. El traje resulta ser robado y Frankie va a prisión nuevamente. Su antiguo empleador, un hombre llamado Schwifka, organizador de partidas clandestinas de póker, se aprovecha de la situación y le paga su fianza, pero con el, pues, con el, ¿cómo se llama este? ¿Perdón? Condición, claro, con la condición de que trabaje para él en una partida de póker. El Hombre del Brazo de Oro, como es llamado Frankie en el ambiente, no le queda otra alternativa que aceptar. Después de trabajar noches y días enteros en las partidas de póker, comienza a sentir nuevamente la ansiedad por consumir droga, y pues, usted ya sabe, vuelve a caer en el rollo, se vuelve a meter en la heroína. Surgen, ya no, es que ya no les quiero vender la película, pero surgen muchas problemáticas. No consigue su trabajo Frankie Machine porque llega después de haberse drogado a la audición. Descubre que Sosh la ha estado engañando y bueno, tiene un final que no lo esperamos, que no se lo voy a vender, pero usted puede conseguir la película, es fácil conseguir El Hombre del Brazo de Oro, que además también viene la alusión a pues el brazo donde se inyectaba la droga, no solo por el brazo con el que repartía las cartas en las partidas de póker. Frankie Machine, interpretado por Frank Sinatra, Sosh por Eleanor Parker y Molly por Kim Novak, los papeles principales de este Hombre del Brazo de Oro. Aquí tengo la película, dirigida por Otto Preminger, con Frank Sinatra. Buena película, muy buena música de jazz. De hecho, no les he dicho, la música es del señor Elmer Bernstein. Él hace todas las partituras, él la interpreta y es excelente música de jazz. Entonces, estas películas del género negro de los años 50 básicamente venían todas musicalizadas con jazz, que la música de la época además son excelentes, uno de mis géneros cinematográficos favoritos definitivamente. Dura 119 minutos, casi dos horas. Les decía, producción de 1955, norteamericana, del señor Otto Preminger, El Hombre del Brazo de Oro. Vámonos con más música. Tenemos esto que dice así: Estás en El Perseguidor. Another bride, another jewel, another sunny honeymoon, another season, another reason for making whoopee. A lot of shoes, a lot of rice. The groom is nervous, he answers twice. It's really killing that he's so willing to make whoopee. Picture a little love nest down where the roses cling. Picture the same sweet love nest. Think what a year can bring. He's washing dishes and baby clothes. He's so ambitious, he even sews. But don't forget, folks, that's what you get, folks, for making whoopee. Confess, she feels neglected and he suspected of making whoopee. She sits alone most every night. He doesn't phone her, he doesn't write. He says he's busy, but she says, is he? He's making whoopee. He doesn't make much money, only 5,000 per. Some judge who thinks he's funny says you pay six to her. He says, now judge, suppose I fail. The judge says, budge right into jail. You'd better keep her. I think it's cheaper than making. Estás escuchando nuestra voz radio, la voz del pueblo. You'd better keep her. I know it's cheaper than making whoopee. Estás escuchando nuestra voz radio, la voz del pueblo organizado. Estás escuchando Nuestra Voz Radio, la voz del pueblo organizado. Estás escuchando Nuestra Voz Radio, la voz del pueblo organizado. Otro par de joyas del jazz de todos los tiempos. En primer lugar, por supuesto, la voz de la maestrísima Ella Fitzgerald. Una de las grandes voces, junto con Billie Holiday y Sarah Vaughan, tal vez como la cantante más influyente e importante de la historia del jazz. Escuchamos este magnífico Making Whoopee con la señora Ella Fitzgerald, que nació el 25 de abril de 1917 y murió un 15 de junio de 1996. Ella Fitzgerald, 79 años tenía cuando falleció. La señora Fitzgerald, una de las grandes, como decíamos, de todos los tiempos, cantantes de todos los tiempos en la historia del jazz. Hoy estamos de plácemes porque no nada más tenemos a las grandes cantantes, a Billie Holiday, a Peggy Lee, a Carmen McRae y ahora a Ella Fitzgerald. También hemos oído al señor Miles Davis, a Rex, a Red Garland y su trío, a Art Pepper, a John Coltrane y también acabamos de escuchar ahora a otro de los grandes, al maestro Count Basie. A el conde William Basie, que nació en 1904, murió en 1984, director de Big Band, pianista de lo mejor, Mr. Count Basie, con esto, que se llamó simple y sencillamente Summertime. Estamos en El Perseguidor, estamos en nuestra voz radio.org. También nos puedes escuchar por iTunes cuando pues andes por la calle y no estés en tu casa, pues a través... En TuneIn, perdón, iTunes dije, ¿verdad? En TuneIn, muchas gracias, gracias, Eric. En tu celular y nos puedes escuchar en cualquier parte para que no haya ningún problema. Bueno, vamos a seguir con este relato del rock de la cárcel que nos está contando el señor José Agustín. Quedamos en que llegaron por ellos. Que se los llevó el comandante Durazo, y bueno, ya en la procuraduría estaban ya Héctor, Marta, Raúl y Enrique, los chavos de los 17 kilos. Nos tomaron nuestros datos, no nos permitieron telefonear para avisar que nos habían arrestado, y por último, a pesar de nuestras protestas, tomaron una fotografía de la banda como equipo de fútbol. Unos hincados, otros de pie, y como telón de fondo, los kilos de marihuana, unas prensas para comprimir la hierba y los tanques de soldadura autógena. Los agentes se obstinaban en considerar a Salvador, Margarita y a mí como miembros de la temible banda internacional de narcotraficantes, aunque evidentemente no tenía ninguna base para hacerlo. Sánchez Neira, el agente a quien apodaban el Pelón, el dueño de la Ciudad de México, inventó flagrantemente que ya me conocía. Yo era un lanchero traficante de Acapulco, como acababa de regresar del puerto, suministraba la droga a los demás. A Margarita y a Marta los condujeron a un separo, a Raúl a otro y a Beto, Héctor, Enrique y a mí a otro. Hacía un frío lacerante y no había ni periódicos para entibiar las planchas de concreto que servían de literas. Beto y Héctor se recriminaron mutuamente y trataron de ponerse de acuerdo sobre qué declarar. Por mi parte, suponía que a pesar de todo no tendríamos excesivos problemas. Ya había logrado avisar a Margarita que asumiría la responsabilidad de la lata, así ella podría salir. A Salvador no le habían encontrado nada y también debería salir sin obstáculos. Al día siguiente nos dedicamos a enviar mensajes al exterior con la gente que se iba. Los agentes insistían en no permitirnos usar el teléfono. Nos llevaron eso sí a declarar. El agente del Ministerio Público y los agentes federales estaban coaligados para distorsionar lo que decíamos y para asentar en el acta todo lo que se les antojara. Yo aseguré no conocer a los demás muchachos, a excepción de Salvador, y acepté ser dueño de la lata que era aduje para mi propio consumo. Quisieron interpolar todo tipo de cosas en la declaración. Yo traficaba en mi lancha, en Acapulco, etc. Pero me resistí. Le pregunté a la gente del Ministerio Público si tenía algo en contra de mí, pues hasta ese momento me había tratado como su peor enemigo. Él solo me dijo, Sabes defenderte bien, chavo. Más tarde, milagrosamente, logró colarse a los separos el general Becerra, un abogado que envió mi padre. Pues ni a él ni a mí los hermanos, pues ni a él ni a mis hermanos les permitieron verme. El abogado me explicó que me resignara a ir a Lecumberri, pero que ahí se aclararía todo. Yo me negaba a rotundamente especular qué podría ocurrir. No quería acelerarme. Todos los arrestados de la PROCU coincidían en afirmar que Lecumberri era el infierno. Me dediqué a escribir mi novela Se está haciendo tarde, final en Laguna, en las bolsas de las tortas que me envió mi padre, y a jugar submarinos con Enrique. El menor de edad no era consciente de la gravedad de la situación. Estaba seguro de que, lo enviarían al Tribunal de Menores, mejor conocido como el Tribilín, y que de ahí podría desafanar. Al día siguiente, los agentes federales tuvieron un inusitado ataque de conciencia y dejaron libre a mi esposa Margarita, quien fue corriendo a nuestra casa a deshacerse de la marihuana que yo guardaba allí. También dejaron a salir a Marta, la esposa de Héctor, y efectivamente enviaron a Enrique al Tribilín. De 8 nos hicimos 5. El jueves nos tomaron fotografías, huellas dactilares, y se hicieron sordos a la exigencia de que a Salvador y a mí no nos consignaran por los 17 kilos, sino por la lata que a mí me habían encontrado. Al mediodía del viernes nos enviaron con una remesa pequeña a Lecumberri. I wish I was back in my baby's arms. I wish I was back to stay. Every time I kissed him, I'd tell him how I missed him and promise I would never go away. Yes, I wish I was back in my baby's arms. I'd gladly take the blame. I'd wrap my blues in cellophane and put them on the shelf, and then I'd find a mirror and congratulate myself. Oh, I wish I was back in my baby's arms. And I wish my baby wish the same. I wish that I was back in baby's arms. I wish I was back to stay. Every time I kissed him, I'd tell him how I missed him. Promise I would never go away. I wish I was back in my baby's arms. Why, I'd gladly take the blame. I'd wrap my blues in cellophane, put them on the shelf, and then I'd find a mirror and congratulate myself. Estás escuchando nuestra voz radio, la voz del pueblo organizado. Estás escuchando nuestra voz radio, la voz del pueblo organizado. Excelente voz la de Lina Horne, Lina Mary Calhoun Horne. Nació en Brooklyn, en Nueva York, 30 de junio de 1917 y murió un 9 de mayo de 2010. Gran, legendaria actriz y cantante afroestadounidense. Ella debutó como corista a los 14 años. Pasó a integrar las filas del célebre Cotton Club de Harlem, donde actuaban Duke Ellington, Bill Holiday, Louis Armstrong y Ethel Waters, entre otros muchos de los grandes del jazz. La excelente voz de Lina Horne. Esto se llamó I Wish I Was Back in My Baby's Arms. Estás, por supuesto, en El Perseguidor a través de www.nuestravozradio.org. Puedes escucharnos todos los viernes de 8:30 a 10:30 de la noche, hora del centro de México, hora de la Ciudad de México, desde donde estamos transmitiendo en estos días que de repente hace calor, por las noches hace frío, pero estamos aquí como siempre desde el corazón de la colonia Narvarte, transmitiendo para todos ustedes a todas partes del globo terráqueo donde nos estén escuchando. Pues mándenos un saludo, mándenos un mensaje. Nosotros aquí, por supuesto, lo recibimos, lo leemos, les mandamos el mensaje de regreso. Sigo con un poco del rock de la cárcel de señor José Agustín. Pues los mandan a Lecumberri. Era un mediodía soleado. Nos tomaron nuestros datos en la entrada, nos robaron lo que pudieron en la caseta de inspección y también en la oficina de prácticas. De ahí nos enviaron al dormitorio H, el de turno, que estaba adornado con numerosos foquitos navideños. Esos hippies, nos saludó el mayor de la crujía. Adiós, melenas, nos gritaron varios presos. En el acto nos llevaron al tercer juzgado de distrito. Ni esa vez ni nunca más vimos al juez Montes de Oca. No nos habían permitido asearnos y nuestra facha era ofensiva. Héctor, Beto y Raúl no tenían abogado. Se negaron a declarar. Salvador alegó que no le habían encontrado nada y que no conocía a los demás, salvo a mí. Salvador conoció a un abogado que habían enviado a sus familiares. Este desde un principio le dijo la verdad. Que se resignara a pasar un mínimo de 6 meses en Lecumberri. Mi abogado también estaba allí y sin ponerme de acuerdo con él, solté un canto del cisne sobre las arbitrariedades que habíamos padecido y el pisoteamiento de nuestros más elementales derechos. Aseguré que la lata de marihuana no era mía. Los agentes la habían llevado para involucrarme con los 17 kilos y con esos no teníamos nada que ver. Afirmé que había admitido ser dueño de la lata solo para que liberasen a mi esposa, a quien eso sí era cierto, habían intimidado para que la reconociese como suya. Hablé de mis actividades en la literatura, el cine, el teatro, la televisión y el periodismo. Después resultó que los 5 habíamos causado una pésima impresión en el juzgado por marihuanos, mugrosos y un intelectual. De vuelta a la crujía H nos encerraron en un cuartito, la supuesta enfermería, y vimos llegar más remesas de detenidos. Los comandos de la crujía disparaban certeros puntapiés contra todos los recién llegados y el clima era de absoluto terror. A la hora de pasar lista, las patadas continuaron y después metieron hasta 20 detenidos en una celda hecha para 3. Estás escuchando Nuestra Voz Radio, la voz del pueblo organizado. Estás escuchando Nuestra Voz Radio, la voz del pueblo organizado. Algo de este gran Woody Herman, clarinetista, saxofonista, soprano, cantante, director de Big Band, un super músico, el señor Woody Herman, que nos ofreció esto que se llamó Mood Indigo. Y nos vamos a despedir con la gran Nina Simone, que puedo decir, otra de las grandes voces del jazz de todos los tiempos. Hoy tuvimos unas grandes y cerramos el programa con Nina Simone, que nació el 21 de febrero del 33 y murió en Francia el 21 de abril del 2003. Vamos a escuchar y a despedirnos con My Baby Just Cares For Me, de la gran Nina Simone. Recuerda que estás en El Perseguidor a través de www.nuestravozradio.org. Yo soy Héctor Cabrera, en los controles técnicos, el cerebro electrónico, el maestrazo Eric Sotelo. Nos escuchamos. Something he can't see. I wonder what's wrong.